porque va dándome siempre la salida, porque la música es así, fiel y sincera de por vida. Ya llegó Marisela de la Hoz, la directora ejecutiva del Museo de Bellas Artes de Caracas. Regresamos con la restauración de este museo. Vamos a escuchar primero a Zacarías García, artista plástico, director del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y director general del Museo de Bellas Artes. Adelante, Zacarías. Sí, bueno, miren, buenos días. Si hacemos memoria, sobre todo entendiendo que el Museo de Bellas Artes son dos edificios, un edificio de los años 30 durante el gobierno de López Contreras y un edificio de los 70 durante el gobierno de Luis Herrera Campi, el más viejo, que es el neoclásico, sí ha sufrió algunas remodelaciones que sabemos que tuvieron que ver con la estructura de las salas, la entrada a las salas, la estructura de los techos y de las claraboyas originales que diseñó Villanueva en el primer momento. Entonces, esos son como remodelaciones que sufrió el museo, sobre todo el neoclásico. Recordemos que no siempre estuvo la pileta y que hay cosas que ahora celebramos y nos parecen encantadoras, pero que aparecieron en el proceso, ¿no? Entonces, nosotros, ¿verdad?, recorriendo eso y entendiendo que el museo tenía padecimientos muy serios de filtraciones y otros, lo que es el contexto, el entorno de la pileta, las columnas, tenían como 20 manos de pintura, más que restauraciones, lo que el museo sufría siempre eran atenciones de cual si alguien está pintando su casa, ¿verdad?, y le echa pintura de nuevo. Pero en términos de restauración rigurosa, con toda la conciencia que nos dimos cuenta que tenían los arquitectos que emprendieron ese trabajo, incluso cuando hablamos de la limpieza de las columnas, esta es posiblemente la restauración más profunda y más completa que ha tenido el neoclásico. En ese sentido, aún está pendiente, que ya hay algunos avances con el edificio moderno, el edificio de los 70, porque ese edificio tiene, y eso es bueno verlo también, más elementos tecnológicos. Este edificio, el neoclásico, es una gloria porque es un edificio de los 30, de una sola planta, no requería en ese momento elevadores, por lo que imaginamos la ciudad, la Caracas de los 30, posiblemente ni le planteó a Villanueva la urgencia de Schiller para colocar el aire acondicionado en una ciudad muy fresca. Incluso, a veces cuando vemos el edificio y pensamos en lo que fueron las claraboyas originales, uno se imagina que incluso ellos pensaron que la iluminación natural hasta podía cubrir cierta demanda de iluminar pintura en las salas, porque ese es un museo creado sobre todo para el arte que se hacía en ese momento, que era pintura, escultura y medios tradicionales. El moderno, sí, el moderno tiene montacargas, hacen dos ascensores para público, tiene unas rampas, tiene unos chillers gigantescos para acondicionamiento y climatización de las salas, de los espacios burocráticos, oficinas, etcétera, etcétera. O sea que sí, es un edificio más complejo, más costoso, y que sí, por eso estamos esperando todavía una segunda fase de la restauración, que si es muy necesaria, pues es muy necesaria, porque el moderno es el que va a albergar, y ya estamos trabajando en eso, el Museo Nuestroamericano, toda la colección latinoamericana. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de posiblemente el corazón de lo que es la colección del Museo de Bellas Artes, que es la colección latinoamericana. También el moderno es posible que esté albergando la colección egipcia, cerámica china y lo que son obras de Europa, Norteamérica y otras procedencias, porque recuérdense que este museo tiene una estructura bastante tradicional, muy dentro de lo que entendemos como enciclopedismo, ¿verdad? Con esos capítulos muy demarcados, o sea, arte latinoamericano, arte europeo, cerámica china, etcétera, etcétera. Entonces ese edificio está esperando todavía por esos detalles que creo que nos van a permitir entonces tener el Museo de Bellas Artes, que son 18 salas, restaurado integralmente. Gracias, Zacarías, por recordarle a la audiencia la gran riqueza y variedad de múltiples colecciones que custodia el Museo de Bellas Artes. Zacarías, nos hablas de una segunda fase de la restauración. Sería concretamente en el edificio moderno del Museo de Bellas Artes. Casualmente, el programa pasado yo hice referencia al anuncio que hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro, acerca de las segundas fases que vienen con las restauraciones de los museos y nuevos museos que se van a incorporar, aparte de los museos nacionales. Háblanos un poco sobre esta segunda fase, ¿qué contemplaría? Sí, entonces, son como dos tiempos, ¿no? Una restauración extraordinaria del neoclásico, de la que ya hemos conversado un poco, y que creo que ha sido objeto de celebración por el público y por gente que conoce el museo y asiduos que han celebrado encontrarse con las columnas de nuevo en su estado original, sus aristas, ¿verdad? Y todo eso es una cosa que la gente lo disfruta mucho. El otro edificio, el moderno, entonces, sería el segundo tiempo de esa restauración. Les decía que es muy importante por lo que alberga ese edificio. Y además que en ese edificio está no solamente la tienda, sino ese es el edificio donde tradicionalmente estaba el café, que convive un poco en el espacio de entrada del nuevo museo, que fue ese, que mira hacia el Ávila, hacia el norte. Ese café yo pienso que todos estamos también, es uno de nuestros sueños y proyectos, que ese café se ubique de nuevo en ese espacio. Entiéndase que en ese museo está la sala experimental, que también es razón de una exhibición de un tipo de obras, un tipo de muestras. El edificio es importantísimo. El cafetín y el espacio social, fíjense que cualquiera pensaría que es un capricho tenerlo allí, pero no, es donde seguramente Villanueva se lo imaginó. Según sabemos, como arquitecto, como hombre que venía de toda esa experiencia, le interesaba mucho el espacio social, donde la gente socializa, y no molestaba para nada que estuviera en plena entrada del museo. Más bien eso era importante, que fuera el lugar de encuentro, el lugar de comentarios, donde la gente sale luego de las exposiciones y se reúne, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese circuito que constituye la biblioteca, la tienda, el café, el jardín de esculturas, y la rampa que viene desde los caos y que te lleva de nuevo a la sala experimental, todo eso es lo que aún estamos por revisar, pues, en esa segunda fase de restauración y recuperación del Bellas Artes. Aún así, nosotros estamos en este 2024, en este último trimestre, abriendo una serie de exposiciones importantes, no solamente Belén Parada y Daniel González, que son los dos últimos premios nacionales, sino estamos abriendo el Museo Nuestro Americano, que ya está contando con el apoyo no solamente del IARTE, de todo el sector cultura, sino de la CAF también, que se ha interesado en ese proyecto. Entonces, aún cuando estamos en el proceso de restauración, se va a abrir el Museo Nuestro Americano en el edificio moderno. Sala 12, 13 y 14. Eso es pintura, escultura latinoamericana, fotografía y documentos. Es una cantidad de material absolutamente extraordinario de lo que nosotros creemos, casi estamos seguros, de que es la colección latinoamericana más importante de la región continental. Entendiendo que Brasil tiene una colección extraordinaria, Argentina también y Colombia, pero creo que la nuestra es muy importante. Bueno, eso les comento respecto a esa segunda fase de esa restauración magnífica. Así es, Zacarías, y casualmente esa parte tan hermosa que tú mencionabas donde debería estar otra vez ubicado el cafetín. Yo siempre me recuerdo cuando fui coordinadora del encuentro de arte corporal que se dio allí. Yo hice, bueno, ya perdí la cuenta de la cantidad de encuestas que hice al público y ellos estaban maravillados y decían que esos espacios eran bellísimos, esos jardines y ese lenguaje que existía entre la naturaleza y la arquitectura y que no conocían. Y después de eso, al poco tiempo se hizo el eje del buen vivir y casualmente el público pudo disfrutar de eso que quería, de contemplar esos espacios tan bellos, que inclusive el eje del buen vivir faltó una parte porque estaba proyectado para que continuara hasta el Museo de Bellas Artes, nada más se quedó hasta el Museo de Ciencias. Marisela, Zacarías hablaba de toda esta belleza y grandes colecciones que hay en el Museo de Ciencias. Está la de arte egipcio, cerámica china, bueno, hay tantas de verdad colecciones, pero esta en concreto de arte latinoamericano, que viene siendo el perfil del museo, sería la que albergaría el Museo Nuestro Americano, ¿no? Sí. Háblanos de eso, pero antes de que tú hables de eso, a mí me gustaría que Zacarías agregara algo que él quería añadir a la restauración. Adelante, Zacarías, y vamos con Marisela. Sí, un aspecto que nosotros queremos resaltar, y yo creo que es importante que lo conozca la comunidad, es que estas restauraciones extraordinarias que teníamos tiempo esperando, son restauraciones decididas desde el alto gobierno de la vicepresidencia de la República, con un equipo magnífico, ¿verdad? Que es el equipo de restauradores que viene trabajando desde el Humboldt, la Universidad Central de Venezuela, y que llegaron hasta nosotros. Ellos están liderizados por dos arquitectos magníficos, que yo creo que es bueno seguir el rastro de eso, porque se convierten en la referencia de lo que es la restauración de instituciones patrimoniales. Dulce Medina y Gregory Bertulo, arquitectos muy conscientes del trabajo de lo que es la restauración de estas edificaciones. Así es. Ahora sí, Marisela, háblanos de este Museo Nuestro Americano, dónde funcionaría, la colección, como te dije, si la va a conformar esta de arte latinoamericano que tiene el museo, que es una de las más completas que hay en Latinoamérica, según nos dijo Zacarías, y es verdad. Si la sede va a ser siempre allí o piensa tener otra sede, háblanos de eso. Buen día, gracias Teresa por la invitación y el disfrute de este espacio para conocer un poco más de lo que ocurre en nuestras instituciones y por supuesto toda la dinámica que se ha venido desarrollando a partir de estos espacios de recuperación y restauración de las instituciones museísticas. Sí, un poco como mencionaba el profesor Zacarías, justamente el museo, el proyecto expositivo Museo Nuestro Americano es un museo dentro de otro museo. Y a partir de la colección de arte latinoamericana, queremos darle un fuerte allí porque es la colección que de alguna manera representa no solo en el caso de nuestro perfil a la colección más amplia de esta materia, como el caso latinoamericano, sino que también cuando vemos un poco las realidades en otros países, nosotros tenemos la mayor representación. Y, por supuesto, la intención es desarrollar este proyecto dentro del Museo de Bellas Artes de manera permanente. Por supuesto, la intención es que los espacios sean rotativos en un periodo, dependiendo también de las características que se exhiban, tomando en cuenta que todo lo que tiene que ver con papel, de alguna manera, tiene que manejarse unos tiempos por todo el tema de conservación. Y estos periodos van a ir cambiando, de cada 2 meses, o en el caso de las pinturas o esculturas, también dependiendo de los discursos o los artistas que querramos incorporar

Regresamos con la restauración del Museo de Bellas Artes. Estábamos hablando con Marisela de la O, su directora ejecutiva. Ella nos estaba comentando acerca de la creación del Museo Nuestro Americano, que va a estar funcionando en el edificio moderno del Museo de Bellas Artes. Y Marisela nos explicaba en qué consistía. Marisela, tú estabas diciendo que era permanente, pero que iba a rotar. Sí, un poco la intención es que, digamos... ¿Cuántas salas va a ocupar, disculpa? Va a ocupar inicialmente 3 salas, la sala 12, 13 y 14 del edificio moderno. Y digamos que, bueno, ahí está previsto desarrollar la muestra a partir de algunos temarios que están vinculados con el quehacer latinoamericano, el siglo XX y de la actualidad, a partir de la colección, por supuesto. Y, por supuesto, la intención también es abordar temas como la fotografía, que ahí es donde vamos al soporte de papel. Y, bueno, también hablar de qué ocurría en la fotografía latinoamericana. Y esa específicamente se tiene planteada en la sala 14. Y que, bueno, también se vayan sumando, como bien decía el profesor Zacarías, algunos otros documentos que hagan referencia a toda esta colección. Y, bueno, por supuesto, piezas también escultóricas que van a estar vinculadas al quehacer latinoamericano. Exactamente. Entonces, más o menos dinos cuántas piezas conforman esta colección latinoamericana y que ya hablaste más o menos que hay esculturas, hay pinturas, hay instalaciones, ¿no? Fotografía, ¿qué más hay? Sí, bueno, digamos que la colección es bastante amplia, un poco más, en general, un poco más de 900 piezas. Sin embargo, hay una selección que hemos hecho a partir de estas 3 salas y los temarios que se van a desarrollar. Tenemos previsto cerca de 70, es la selección que tenemos para esto. Son distintas épocas también, porque esta es otra cosa que caracteriza el Museo de Bellas Artes. Exactamente. Que hay distintas épocas, distintas nacionalidades. Sí. O sea, de verdad que es muy diversa, muy rica las colecciones que hay allí. Sí, justamente, bueno, tenemos lo que es el siglo XX y que de alguna manera cómo se va desarrollando. Y bueno, que sabemos que cada país tiene sus tiempos y va desarrollándose a partir de algunos aspectos técnicos, temáticos, y que de alguna forma, bueno, algunos coinciden y otros son tempranos, otros posterior, y de alguna forma, bueno, hablamos del siglo XX como todo ese movimiento que se va desarrollando en Latinoamérica y ese despertar por las artes, ¿no? Y bueno, sumado por supuesto al tema fotográfico. Entonces, a partir de esa primera selección que tenemos, que son alrededor de 70 piezas, entre pintura, algunas piezas gráficas, que es también en este caso papel, fotografía, escultura, vamos a hacer todo un recorrido que nos va a mostrar Latinoamérica en estas 3 salas, y conoceremos esas coincidencias y esos espacios que también son los momentos que se desarrollarán en un segundo tiempo a partir de dada la inauguración. Es generar estos espacios de reflexión, espacios teóricos que son importantes, porque bueno, saber también, conocer un poco más a detalle y ahondar, profundizar con algunos temas de lo que es el arte latinoamericano, no solo en nuestro país y otros que están cercanos a Venezuela, sino también algunos otros vecinos, países que de alguna forma tienen mucho que aportar a la historia del arte, y que bueno, sea un espacio donde muchos podamos aprender, muchos podamos aportar también. Y bueno, es un poco la segunda tarea luego de ese momento de inaugurar. Maravilloso. Fíjate, Marisela, ya el Museo de Bellas Artes tiene algo de tiempo remozado, fue el primero que remozaron. Y o sea, que han tenido ya tiempo de venir lanzando una oferta expositiva. Este domingo inauguró la segunda parte de Sin Estrellas, exposición que fue bien emblemática, la primera parte, y tuvo muchísimo público. ¿Qué contempla esta programación? Porque ya Zacarías nos adelantó algo, sí. Nos adelantó algo de 2 premios nacionales que vienen por allí. Sí, cuéntanos. Justamente Este último trimestre del año tenemos pautado varias exposiciones importantes. Justamente tenemos a la maestra ceramista Belén Parada, Premio Nacional, y digamos que bueno, nos va a permitir conocer una exposición antológica, el trabajo de la maestra Belén desde el año 1980 hasta la actualidad. Y bueno, esto nos va a todo el equipo nos tiene muy entusiasmado, porque bueno, es ver todo ese proceso que ha tenido la maestra a lo largo de estos años en su trabajo creativo, y que bueno, seamos nosotros quien podamos tenerla en sala y darle la posibilidad al público visitante de conocer de su trabajo. Y bueno, Premio Nacional nos llena de orgullo, ¿no? Sin no dejar a un lado y sin dejar de ser importante, tenemos a Daniel González, un proyecto de índole fotográfico, y vamos a hacer un recorrido a partir de su trabajo. Bien sabemos que maestro Daniel González participó de manera muy activa con todo lo que fue el Techo de la Ballena, y bueno, vamos a tener un capítulo que nos va a hablar de esa participación en el Techo de la Ballena. Luego tendremos todo el tema fotográfico, y en la sala 2, que inicialmente tenemos previsto en sala 1 y 2 del edificio neoclásico La Muestra, el tema gráfico. Entonces, tenemos que ahí de alguna forma ese recorrido a partir del trabajo del maestro Daniel González, y que de alguna forma, bueno, el referente es fotografía, el Techo de la Ballena, pero el trabajo gráfico queremos incorporarlo para que, bueno, quienes no sepan un poco de ese trabajo tengan la oportunidad de conocerlo. Y bueno, por supuesto, todas estas exposiciones, como te mencionaba con el proyecto Museo Nuestro Americano, es generar estos espacios teóricos, porque el proyecto no termina al inaugurar la exposición. Por el contrario, se le da continuidad con estos espacios teóricos que, bueno, es allí donde está el trabajo que hace el curador, todo el equipo de investigación, para que bueno, los que tengan interés de investigar o conocer puedan asistir a estas diferentes actividades que se programen. Claro, las actividades, o sea, sí. Eso, las actividades paralelas es lo que enriquece totalmente las exposiciones, porque no es solamente el primer día, sino uh-huh. después. Ahora fíjate, Marisela, ¿cómo se estaría articulando si viene la segunda fase de la remodelación en el museo, en la sede del Museo Bellas Artes, la sede moderna, que es la que falta? Sí. Si inician inauguraciones, por lo menos como la del el Museo Nuestro Americano, y o sea, ¿cómo se articularía eso? Bueno, justamente nos ocurrió en esta primera fase. Nosotros el año pasado teníamos justamente una muestra escultórica con el artista Daniel Suárez, Manuel Papaterra, y justamente en el momento que se inician los trabajos, había sido hace como unas 2 semanas que habíamos inaugurado estas exposiciones, y bueno, nos tuvimos que ver en la tarea de hacer un alto para que se iniciaran estos trabajos, hacer todo el proceso de desmontaje de cada una de las exposiciones, para que el personal hiciera lo propio en cada una de las salas. Luego de terminar esa labor, se volvió a montar la exposición, y fue cuando pudimos, de manera paulatina y luego de autorizarnos, hacer algunas actividades educativas con visitas guiadas antes de la inauguración con las autoridades. Okay. Entonces, bueno, haremos la misma dinámica si surge en la segunda fase con el edificio moderno. Así es. A mí me gustaría que tú me contaras lo más sabroso de todo, que siempre son las anécdotas. Y debes tener muchas anécdotas con las restauraciones. Por eso vamos a hacerlo después de escuchar. Antes habíamos escuchado a Andrea. Vamos a escuchar ahora a su hijo, a Mateo Bocelli, y Sebastián Yatra con Tu Luz. Pensé al comenzar que sí sería nuestro final. Solo espero que puedas encontrar esa alegría que no te supe dar. Me arrepiento porque tarde valoré que un te quiero es un tesoro y hoy lo sé. Tu amor siempre será mi luz y donde esté me guías tú. Ya sabes bien que todo lo intenté, pero ya se terminó, se terminó. Te puse de última, pero eras lo primero. Volverte a ver es un anhelo. Vuelvo a cerrar los ojos para así imaginarte cerca. Estás aquí, es mi manera de dar vida a lo que dejamos morir. Tu amor siempre será mi luz y donde esté. Arrepiento porque tarde valoré que un te quiero es un tesoro, hoy lo sé. Tu amor siempre será mi luz y donde esté. Seguimos con la restauración del Museo de Bellas Artes. Yo le decía a Marisela antes de irnos de refrescarnos un poco con música, que me hablara de las anécdotas, que es lo más sabroso. Y yo le recordé inclusive mi propia anécdota, que yo a veces iba a hablar con Zacarías García, el director general, o con ella, la directora ejecutiva, y me caía cal. Me caía cal en el cabello y en la ropa, y bueno, ahí estaban los trabajadores en sus andamios. Y había gente que me decía, no, pero es que deberían cerrarlo, pero es que ni Marisela ni Zacarías paraban. Cuéntanos esas anécdotas que deben ser muy sabrosas, Marisela. Sí, realmente la dinámica con el personal obrero, los ingenieros, arquitectos, restaurador, fue de mucho aprendizaje, ¿no? El hecho de conocer incluso el estudio de capa pictórica y saber cuál fue la selección que el arquitecto Villanueva tuvo cuando se inauguró el edificio neoclásico fue súper grato, y que incluso lo podemos ver en un dispositivo que está a la entrada del edificio o del museo, que nos habla un poco de parte de esa labor, ¿no? Y conocer de los detalles de las columnas. El trabajo del restaurador de las columnas, un trabajo impresionante. Estos señores, este equipo, en conjunto con el arquitecto restaurador, iban como cuando cocinamos, y bueno, valga la distancia, ¿no? Pero eran medidas. La cantidad de cemento, polvo de mármol, y si eso cambiaba un poco o menos o más, hacía la diferencia del color que se seleccionaba para la restauración. Y tomó 2 semanas poder atinar con las cantidades y el color original de las columnas. Luego de durar no sé cuántas semanas retirando todo el material, o sea, toda la pintura que tenía cada una de las columnas, eso fue lo que más tomó tiempo, porque se tuvo que colocar un producto para removerlo y había que hacerlo con mucho cuidado porque inevitablemente hacerlo con mucha fuerza afectaba los perfiles de las columnas. Entonces, en un trabajo de a poco, con mucha paciencia, hasta que finalmente lograron limpiar todas las columnas y luego iniciar el proceso de restauración. ¡Qué hermoso! Hubo mucho aprendizaje, conocer al arquitecto Villanueva, conocer de los trabajos que nuestros profesionales también tienen la capacidad de aportar y de, sobre todo, considerar con estos espacios patrimoniales, como lo mencionaba el profesor Zacarías, un equipo de alta calidad y comprometidos con la labor y el quehacer patrimonial. Entonces, eso es parte de lo que nos llevábamos, sin contar que los momentos que había que lijar, había mucho polvo, y estábamos todos un poco como la experiencia que tú tuviste, todos muy llenos de polvo en oficina, y no había lugar donde no había polvo, más allá de todo el trabajo que se hacía diario de limpieza. Pero digamos que, bueno, todos celebramos este primer momento, esta primera fase que se dio con el edificio neoclásico, y lo disfrutamos cuando lo comenta el público, porque disfrutan de los espacios y nos hacen saber que el espacio está muy lindo, que disfrutan de las exposiciones, y bueno, eso es un poco lo que nos lleva y nos quedamos con esa buena experiencia y ese feedback de parte del público. Pero aparte de esta anécdota que me parece súper interesante de las columnas, de precisar el color, tú debes tener muchísimas más. Ah, no, sí, tenemos cuenta las Maricela. Sí, bueno, fíjate que me ocurrió en una oportunidad en esos tantos de el proceso de limpieza que se hizo en el edificio, digamos lo que es parte del tránsito entre un edificio y otro, que da los baños del edificio moderno, el trabajo se hizo con esmeril. Y eso fue una gran nube de polvo, que a toda esa área se invadía de polvo. Y todo, me pasó más de una oportunidad llegando a casa, los zapatos blancos, y hacían los pasitos de como si eran de talco, y era todo ese polvo que se iba generando en el museo. Y bueno, digamos la dinámica de los mismos obreros. Era interesantísimo porque los obreros nos preguntaban, ¿y qué es esto del arte? Yo nunca había venido a un espacio como este. Y disfrutaban muchísimo del lugar y se llevaron mucho aprendizaje. Entonces, ese vínculo con los obreros y que conocieran un poquito y que tuvieran conciencia de lo que es este espacio llamado museo, fue valiosísimo. Y bueno, más allá de otros momentos en los que algún instante surgía alguna reparación y había que dar una carrera porque había un tubo que se averiaba y estaba en el momento que había que resolverlo. Y bueno, digamos que también toda esa disposición de parte de los ingenieros residentes, que fue grandioso. Pues entonces hubo mucho aprendizaje, hubo mucho de conocer también del trabajo de estos, de los obreros, de los ingenieros. O sea, fue riquísimo y nos quedamos con una gran experiencia. Y bueno, por supuesto, quedando muy a la expectativa para esta segunda fase que bueno, a diferencia del edificio neoclásico, que es una sola planta, tenemos un edificio de 5 pisos, como es el moderno, con una arquitectura brutalista, concreto. Y bueno, vamos a ver qué ocurre. Estamos así como atentos. Así es. Maricela, si yo soy directora de un museo o profesora, maestra, y quiero organizar una visita guiada, ¿a qué correo me tengo que dirigir para organizarla en el Museo de Bellas Artes, la visita Sí, guiada? Bueno, inicialmente la coordinación de educación del Museo de Bellas Artes al correo mbaeducacion@gmail.com. Dirigido al jefe especialista de educación, Alberto Arocha, quien, bueno, les dará pronta respuesta. Es importante que tomen en cuenta ciertos aspectos para la solicitud, una posible fecha. Es importante que tomen en cuenta que los días de visita guiada son de martes a viernes, de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 y media a 4 de la tarde. Y a partir de estos horarios, solicitar la visita, una posible fecha, número de estudiantes, edades de los estudiantes, porque inevitablemente tenemos que adecuar el contenido, el discurso de la visita de acuerdo a los chicos, las edades. Si hay un docente que tiene algún tema a desarrollar en clase y quiere reforzarlo con alguna exposición, es importante que lo haga saber. Y bueno, también el número de acompañantes, docentes o representantes para, bueno, tener esa conciencia y saber cómo manejar la dinámica del recorrido guiado. En Instagram. Sí, nuestras redes, un poco nos pueden seguir por Instagram, MBA, CCS, piso bajo, underscore. Y tenemos Facebook, MBA, M mayúscula, BA minúscula, piso, C mayúscula, C minúscula, S. Bueno, agradecemos a Zacarías García, artista plástico, director del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y director general del Museo de Bellas Artes. Agradecemos a Marisela de la Hoz, directora ejecutiva del Museo de Bellas Artes. A Zacarías por sus audios y a Marisela por su presencia acá en el estudio. Será hasta el próximo lunes a través de la Ciudad 96.3 FM, retransmitido en el municipio Jiménez, Estado Lara, por Radio Kibot 97.1 FM, todos los martes también a las 10 de la mañana. Salimos al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Peñán en la dirección comunicacional. Contamos con el apoyo de Paola Gine Pertús como asistente de producción y en los controles Alexis Rodríguez. Ahora sí, no se me olvidó que es Rodríguez y no Ramírez, como te dije al principio. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. Bienvenida mi alma, bienvenida mi costa, bendita sea tu ser que te trajo hasta mí después de la tormenta. Viento sur de mi vida, que si llegaste herida te curé en mi remanso. Blanquísima gaviota, quiero ser agua clara para tu ser oceánica. Blanquísima gaviota, quiero ser agua clara para tu ser oceánica. Cuando salen tus alas, aumentará mi miedo. Y al conjuro del viento, y añorando tu vuelo, partas a medianoche. No voy a detenerte, solo quiero rogarte que esperes la alborada para verte más blanca, blanquísima gaviota del mar y el cielo, para verte más blanca, blanquísima gaviota. Ojos llenaré con el cálido azul cuando tú te hayas ido. Y

belleza ni vergüenza, sin ojos, sin pelo, sin piel ni pellejo, sin músculos, corazón ni cerebro, exceptuando los huesos. Todo se pudrió en el suelo y quien era un ser humano ahora es abono, y sobre él nace un hongo y nace un trébol. A través de los tiempos, sin joyas ni arrogancias, sin normas de etiqueta, sin vanidad, sin soberbia ni modestia, sin cirugías, maquillajes, antifaces ni caretas. Los esqueletos no sacan la lengua, no hacen trampas ni ofensas, no hacen burlas ni muecas grotescas. Ellos dejaron la tristeza que ahoga el planeta y ahora llevan calaveras con sonrisas eternas. Cambiaron su pudor y su ropa interior por instrumentos de percusión para que siga la fiesta. Tuétano de fuego, rompecabezas de huesos, en cementerios, museos y mausoleos, bajo la luz de la luna, danzan los esqueletos en nuestro olvido, brillando en la penumbra, danzan los esqueletos. Esqueletos, libres de malos pensamientos, sin órganos sexuales, sin nacionalidad. Los esqueletos no van a los templos. Descubrieron que nunca hay buena razón para el odio y la humillación. Ellos descubrieron que el amor no ve color, y mi amor daltónico tampoco ve color, y mi amor daltónico tampoco ve color, y mi amor daltónico tampoco ve color, y mi amor daltónico tampoco ve color. Danzan los esqueletos. Mi amor daltónico tampoco ve color. Danzan los esqueletos. Bajo la luz de la luna. El hombre bueno no teme, no teme, no teme a la noche oscura. Danzan los esqueletos. Oh, oh, oh. Danzan los esqueletos. Conquista el conocimiento, ven a descubrir. Descubre las posibilidades que te brinda la lectura. ¡Despega! ¡Hacia el conocimiento! Una leyenda es una narración tradicional que incluye elementos ficticios, a menudo sobrenaturales, que se transmite de generación en generación. Se ubica en un tiempo y lugar que resultan familiares a los miembros de una comunidad, lo que aporta al relato cierta credibilidad y refleja una representación psicológica simbólica de la creencia popular y de las experiencias colectivas, lo que contribuye a la reafirmación de los valores comúnmente aceptados por el grupo a cuya tradición pertenece. En su proceso de transmisión a través de la tradición oral, las leyendas experimentan a menudo supresiones, añadidos o modificaciones, surgiendo así todo un abanico de variantes. La palabra leyenda proviene del verbo latino legere, cuyo significado variaba entre escoger y leer. En el latín medieval se usó el gerundivo de este verbo con el significado de algo para ser leído, que en su momento fue aplicado sobre todo en el catolicismo en las biografías de los santos. Una leyenda, a diferencia de un cuento, está ligada siempre a un elemento preciso y se centra en la integración de este elemento en el mundo cotidiano o la historia de la comunidad a la cual pertenece. Tiene como tarea esencial dar fundamento y explicación a una determinada cultura. Su elemento central es un rasgo de la realidad, una costumbre o el nombre de un lugar cuyo origen se pretende explicar. Aunque algunas leyendas pueden ser clasificadas en más de un grupo por abordar más de un tema, las más distinguidas son las leyendas etiológicas, que son aquellas que aclaran el origen de los elementos inherentes a la naturaleza como los ríos, lagos y montañas. están las escatológicas, que hablan acerca de las creencias y doctrinas referentes a la vida de ultratumba, las leyendas históricas y las histórico-culturales, las leyendas míticas, que hacen referencia a seres y fuerzas sobrenaturales, y por último tenemos las leyendas religiosas. Descubre las posibilidades que te brinda la lectura. ¡Despega hacia el conocimiento! Arroba Rasta Radical. Sonido radical. Hasta las raíces de la música. Que mató a su marido y a su mamá, pensando que estos tenían un romance. Su madre, en la agonía de la muerte, la maldijo diciéndole: sayona serás para siempre, y en nombre de Dios, que así sea. Desde entonces, vaga sin descanso ni paz, persiguiendo a los hombres infieles para conquistarlos y luego matarlos. Yes. Selector Cocomán, con buena lavativa. Voy a relatarte lo que un día sucedió. Infieles espantados por el grito del horror. Figura de mujer delgada, túnica y terror. Exhibe sus colmillos que al infiel causa temor. Fue en aquel poblado cuando vi su aparición. Con buena lavativa me encontraba en un rumba. Pasada medianoche culminó presentación. Nos fuimos a la plaza con 5 litros de ron. Relatos misteriosos para animar la situación. La luz de aquella plaza de repente dio un barrón. Estupefactos todos con la yal que aparición. Vestido blanco, pelo largo, llanto y confusión. Sayona, sayona, el infiel vas a espantar. Y a todo mujeriego que también se porte mal. Tabaco en tu bolsillo solo te podrá salvar. Y a mí me queda un chicho, es el que acabo de apagar. Cuento espeluznante del llano venezolano, uniendo estilos con el coco, dando en el parlante. Buena la lavativa que te encuentra la salida, ten cuidado cuando te junte con mujeres prohibidas. Sayona va a llegar y va a espantar a todo aquel que no cuide a su yal. Ten cuidado, Mystic Man. Sayona, sayona, infiel vas a espantar. Y a todo mujeriego que también se porte mal. Tabaco en tu bolsillo solo te podrá salvar. Y a mí me queda un chicho, es el que acabo de apagar. Acabo de apagar. Sayona, sayona, el infiel vas a espantar. Y a todo mujeriego que también se porte mal. Tabaco en tu bolsillo solo te podrá salvar. Y a mí me queda un chicho, es el que acabo de apagar. Ajá, muchacho, coge consejo. Por ejemplo, usted me da un consejo y yo lo cojo. Sonido radical con Relu como guía, incentiva el saber, la lectura nos desafía, difunde la cultura como viento errante, historias de pueblos en cada nota vibrante. Sonido radical activando la ciudad, la música que nos une, la revolución está, cultura y conocimiento en cada melodía, siente la magia al ritmo de la armonía. Sonido radical con Relu, lunes a las 11 de la mañana, por Alba Ciudad, 96.3 FM. La leyenda urbana es un relato perteneciente al folclore contemporáneo, un tipo de tradición popular con un toque de superstición que, pese a contener elementos sobrenaturales o inverosímiles, es presentado como hechos reales sucedidos en la actualidad. Algunas parten de hechos reales, pero estos son exagerados, distorsionados o mezclados con datos ficticios. Circulan a través del boca a boca, correo electrónico o medios de comunicación y suelen tener como trasfondo una moraleja. Una misma leyenda urbana puede llegar a tener infinidad de versiones situadas generalmente en el entorno de aquellos que las narran y reciben. Por su adecuación a la sociedad industrial y al mundo moderno, reciben el calificativo de urbanas que las opone a aquellas leyendas que, habiendo sido objeto de creencia en el pasado, han perdido su vigencia. El rasgo más importante de las leyendas urbanas es su carácter internacional. Pueden inspirarse en cualquier fuente, pero incluye a menudo un elemento misterioso, incomprensible o chocante. Las leyendas urbanas tienen una estructura más compleja que los chismes, rumores y bulos. No pretenden, como estos, desacreditar a una persona en concreto, sino que abordan una problemática que afecta a muchas personas. Generalmente cuentan historias que nos alertan sobre posibles peligros que nos pueden acechar en nuestra vida diaria. De modo que la trama está urdida en función del desenlace en el que a menudo se concentra el mensaje o moraleja, tal como sucede en las fábulas o cuentos de hadas. Que viene el coco y los chiquillos se me giñan. ¡Ay, que ve cuánto miedo doy! ¡Cuánto miedo he metido! ¡Que viene el coco! ¡Que viene el coco! ¡Y luego nunca voy! ¡Luego nunca he venido!

corre, reza, corre, corre, corre. We'll be right back. cuentos de la abuela, nuestra guía querida, con Chochita una viejita atrevida. Nos enseña el origen, la historia fascinante, cada palabra su sonido radical y vibrante. Sonido Radical presenta Cuentos de la abuela con Chochita. Los fantasmas en el folclore de muchas culturas son supuestos espíritus o almas desencarnadas de seres muertos que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible, por ejemplo, tomando una apariencia visible, produciendo sonidos o aromas o desplazando objetos, principalmente en lugares que frecuentaban en vida o en asociación con sus personas cercanas. Constituye uno de los tipos más conocidos de superstición. Quienes dicen haberlos visto los describen como siluetas o sombras monócromas, por lo general oscuras o blanquecinas, más bien difuminadas, nebulosas o antropomórficas, de carácter inmaterial y transparentes, que flotan y pueden no estar completas o no tener rasgos definidos ni rostro, pero también aparecen opacos, de cuerpo entero y con apariencia humana normal. En el vocabulario espiritista no se utiliza la palabra fantasma, sino eidolon, espíritu, ente o entidad. Ciertas personas, los llamados clarividentes, mediums o chamanes, dicen observarlos con frecuencia o poder comunicarse con ellos. Algunas ceremonias, como por ejemplo los exorcismos realizados por un sacerdote de una religión cualquiera, se atribuyen el poder de alejarlos durante un tiempo o definitivamente. La creencia en aparecidos es muy propia de la naturaleza humana, tanto que tiene visos de ser o constituir un ente antropológico abstracto que pervive como otros tipos de superstición. En Occidente, la creencia en fantasmas se fue difuminando desde la creencia irracional en ellos de la Edad Media. En el siglo XIX, la creencia en fantasmas resurgió poderosamente merced a la tendencia irracionalista del romanticismo y el desarrollo del espiritismo, la teosofía y pseudociencias como la parapsicología. Todavía en el siglo XX y XXI se sigue considerando a los fantasmas como almas en pena que no pueden encontrar descanso tras su muerte y quedan atrapados en este mundo y el otro, a pesar del desarrollo de una corriente positivista, ecléctica y científica que intenta desacreditar esta superstición. Un fantasma se construye con algunas de las actitudes no resueltas de un humano mientras vivía encarnado en su cuerpo físico. Padece carencias, obsesiones, sentimientos de culpabilidad, apegos, miedos o desesperanzas irresistibles. Por no cuidar esas actitudes, según el espiritismo, uno se puede transformar en un posible candidato a fantasma el día de mañana. La labor del médium ha de consistir en orientar y aconsejar para poder cambiar esas actitudes. Debe ser capaz de sentir que está a tiempo de rectificar o de perdonar o ser perdonado. Ser capaz de sentir que tiene una segunda oportunidad en la que podrá aprender de sus errores del pasado y convertirlos en un valioso conocimiento para el futuro. Bueno, mis queridos muchachones y muchachonas, esta viejita esotérica se despide por hoy. Los espero por aquí la próxima semana para compartir con ustedes más cuentos que Chochita sabe. Besitos de la viejita. Sonido Radical presentó Cuentos de la abuela con Chochita. Sonido Radical con Relu. Música, cultura y conocimiento. Sonido Radical con Relu. Lunes a las 11 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. Sonido Radical llega a ti gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ministro Ernesto Villegas. Dirección Comunicacional, Viceministra Mari Penyán. En los controles, Relu Cardoso. La desesperación no escoge los medios que la sacan del peligro. This town is gonna be like a ghost town. All the clubs have been closed down. This place is gonna be like a ghost town. Bands won't play no more. Too much fighting on the dance floor. Thank you.